Hola, ¿qué tal, amigo y amiga? Te felicito porque has llegado al día número 4 de este desafío del amor. Hoy hablaremos acerca del amor, reflexivo y considerado. Te invito a que me acompañes a Salmos 139, 17 y 18. ¡Cuán preciosos también son para mí tus pensamientos! ¡Cuán inmensa es la suma de ellos! Si los contaras, serían más que la arena. El amor piensa, no es un sentimiento mecánico que fluye en oleadas de sentimientos y se duerme mentalmente. Mantiene la mente ocupada al saber que los pensamientos amorosos anteceden a las acciones amorosas. Cuando apenas te enamoraste, te resultaba bastante natural ser reflexivo. Pasabas horas y horas soñando con tu ser amado. Te preguntabas qué estaría haciendo. Ensayabas cosas admirables para decir y luego disfrutabas los dulces recuerdos de los momentos que pasaban juntos. Confesabas con sinceridad, no puedo dejar de pensar en ti. En la mayoría de las parejas, las cosas comienzan a cambiar luego de casarse. La esposa al fin tiene a su hombre. El esposo al fin tiene su trofeo. Las chispas del romance se consumen hasta transformarse en brasas grisáceas. Y la motivación para la reflexión se enfría. Poco a poco, tu atención se vuelca a tu trabajo, a tus amigos, a tus problemas, a tus deseos personales y a ti mismo. Luego de un tiempo, comienzas a ignorar las necesidades de tu pareja sin darte cuenta. El matrimonio ha añadido otra persona a tu universo. Si no aprendes a ser reflexivo, al final lamentas las oportunidades que pierdes de demostrar amor. La falta de consideración es un enemigo silencioso para una relación amorosa. Seamos sinceros, los hombres luchan a consideración más que las mujeres. Un hombre puede concentrarse como un láser en una cosa y olvidarse del resto del mundo. Aunque esto puede ser beneficioso por un lado, también puede hacer que pase por otro lado las cuestiones que necesitan atención. Por otro lado, la mujer puede prestar atención a varios asuntos y estar pendiente en forma increíble de distintos factores a la vez. Puede hablar por teléfono, puede cocinar y saber dónde se encuentran los hijos en la casa y preguntarse por qué su esposo no la ayuda. Estas dos tendencias son ejemplos de cómo Dios diseñó a la mujer para que completara al hombre. Dios dijo en la creación, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Sin embargo, estas diferencias también crean oportunidades para los malentendidos. Por ejemplo, los hombres tienden a pensar en forma de titulares y a decir exactamente lo que quieren decir. No se necesita demasiado para comprender el mensaje. Sus palabras son más literales y no habría que analizarlas demasiado. Pero las mujeres piensan y hablan entre líneas. Tienden a insinuar. A menudo, los hombres deben escuchar lo que está implícito para comprender todo el mensaje. Si una pareja no entiende estas diferencias, las consecuencias pueden ser desacuerdos interminables. Él se siente frustrado y se pregunta por qué su esposa habla con acertijos en vez de decir algo en forma directa. Ella se siente frustrada y se pregunta por qué su esposo es tan desconsiderado y no atacabos para comprender las cosas. La mujer anhela profundamente que su esposo sea considerado y reflexivo. Esto es clave para ayudarla a que se sienta amada. Cuando ella habla, el hombre sabio escuchará como un detective para descubrir las necesidades y los deseos tácitos que insinúan sus palabras. Sin embargo, si ella siempre tiene que decirle cómo son las cosas, se pierde la oportunidad de que el esposo demuestre que la ama. Eso también explica por qué las mujeres se enojan con sus esposos sin decirle por qué. Ella piensa, no debería tener que explicarle todo. Tendría que poder mirar la situación y darse cuenta de lo que sucede. Al mismo tiempo, él sufre porque no puede leer la mente a su esposa y se pregunta por qué se lo castiga por un crimen que ignora haber cometido. El amor exige consideración de ambas partes. La clase de consideración que construye puentes con la combinación constructiva de la paciencia, la amabilidad y el desinterés. El amor te enseña a llegar a un acuerdo, a respetar y a valorar la manera única en la que piensas con tu cónyuge. El esposo debería escuchar a la esposa y aprender a considerar sus mensajes tácitos. La esposa debería aprender a comunicarse con sinceridad y no decir una cosa cuando en realidad quiere decir otra. Sin embargo, muchas veces te enojas y te frustras y sigues el patrón destructivo de ¡preparen, apunten y fuego! En el momento hablas con dureza y más tarde decides si deberías haberlo dicho. Por el contrario, la naturaleza reflexiva del amor te enseña a usar la mente antes de usar la boca. El amor piensa antes de hablar. Filtra las palabras a través de una rejilla de verdad y bondad. Ahora, pregúntate, ¿cuándo fue la última vez que pasaste algunos minutos pensando sobre cómo podrías comprender mejor a tu cónyuge y demostrarle amor? ¿Qué necesidad inmediata podrías satisfacer? ¿Para qué acontecimiento próximo, ya sea tu aniversario, su cumpleaños o algún día festivo, podrías prepararte? Recuerda, los grandes matrimonios surgen de la reflexión profunda. Pon mucha atención. Nuestro desafío para este día es el siguiente. Ponte en contacto con tu cónyuge en algún momento del día. Sin ninguna otra intención, pregúntale cómo está, cómo le fue en el trabajo y si puedes hacer algo por él. Haz una marca en tu calendario cuando hayas completado el desafío de hoy. Y al final del día, pregúntate, ¿qué aprendiste de ti mismo o de tu cónyuge al hacer esto? ¿Cómo podría transformarse en una parte más natural, rutinaria y sumamente útil de tu estilo de vida? Y recuerda lo que dice Filipenses 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Mi nombre es Yareni Sánchez y fue para mí un placer poder acompañarte en este día 4. Que Dios te bendiga grandemente.